Ok, ya. Ya. Esto es el ataque de las putas, ¿eh? ¡Ja! Se las oye venir 2013. Salamanca, algo en común. Ya. ¡Ah! El ataque de las putas, ¿eh? Ya. Me llora como Judas. Si por la espalda insulta, permíteme que tus palabras escupa cualquiera que te esculpa. Desculpa un monumento, pobre hombre del momento que te pide disculpas. Las promesas las truncas, ¿será que tienes lengua? ¿Dices que quieres? Únicamente actúas, me clavan las púas, es que tienes mente. Pero ahora por favor no me vengas de inteligente. Infeliz como el presente, estrés como la gente. Ojo por ojo, acabaremos diente por diente. Ponemos en remojo nuestros insultos bobos. Y ahora no me toquen los cojones con ese loco. La cara del mal rollo se presenta a mi puerta. Me dice que me quiere y que su falsa está muerta. La suerte ya está decidida. Prepararos para el ataque de las putas con el hambre en su barriga. Hacemos de movidas, de las putas podridas, de cabronas que te agobian y no son ni comida. Si te consideras caníbal, mejor que sobrevivas al ataque de las putas con el hambre en su barriga. Pasemos de movidas, de las putas podridas, de cabronas que te agobian y no son ni comida. Si te consideras caníbal, mejor que sobrevivas al ataque de las putas con el hambre en su barriga. Siéntete un cualquiera, si te dicen que te quieren, te aseguro que a cualquier otro prefieren. Y te lo digo porque ellas nada sienten. Son insensibles de un planeta X. Y dense por aludidas si eso es lo que quieren. La raza impura jamás se dará por vencida. Es otra paranoia de una cabeza sin cura. Como deben estar ellas de tanto comer polla. Solas de tanto daño que han hecho. Pasan los años y las pibas no maduran. ¿Qué quieres que hagamos? Son como la fruta. Buenas en su juventud, cerradas en su plenitud. Y yo no quiero generalizar. Dense por aludidas las que quieran. Yo las respetaré a todas, sean como sean. ¡Ja! El ataque de las putas. Pasemos de movidas, de las putas podridas, de cabronas que te agobian y no son ni comida. Si te consideras caníbal, mejor que sobrevivas al ataque de las putas con el hambre en su barriga. Pasemos de movidas, de las putas podridas, de cabronas que te agobian y no son ni comida. Si te consideras caníbal, mejor que sobrevivas al ataque de las putas con el hambre en su barriga. Ya. Y esto no ha sido todo, ¿eh? Si habéis escuchado esto es que la epidemia se expande. Ah. Ya. Algo en común. 2013. El ataque de las putas.